Zeta. Hey. No sé tú, pero yo vivo mis segundos contrario al mundo. Y no sé tú, pero yo me enamoré de mi fe y del Dios que dice que aunque vivo aquí, yo no soy de aquí. Y un día me voy de aquí. Ando con mi flow celeste, del este al oeste, del norte al sur. Tomé mi cruz, cueste lo que cueste. Ando con mi flow celeste, del este al oeste, del norte al sur. Tomé mi cruz, cueste lo que cueste. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sin Felipe ya tengo soporte. Y la cruz es mi pasaporte. Ciudadano cristiano que no vive en vano. Y la Biblia siempre de transporte. Siempre con flow y con porte. Todo está en cómo me porte. Mi regalo vino del cielo, no vino del polo norte. Por eso ya la calle no me llama. Yo los llamo en la calle pa' decirles que aunque vivo aquí, yo no soy de aquí. Y un día me voy de aquí. Ando con mi flow celeste, del este al oeste, del norte al sur. Tomé mi cruz, cueste lo que cueste. Ando con mi flow celeste, del este al oeste, del norte al sur. Tomé mi cruz, cueste lo que cueste. Simple el flow, pero de altura, del censo sin censura. No hay camisa de fuerza que aguante mi locura. Soy el loco, y con la verdad lo echo todo. Me enfoco poco a poco y con el bien le puelo el coco. Por eso, por eso ya la calle no me llama. Yo los llamo en la calle pa' decirles. No sé tú, pero yo vivo mis segundos contrario al mundo. Y no sé tú, pero yo me enamoré de mi fe y del Dios que